noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo y por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al caer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompe la sola, besó su boca y se entregó. Faro se oye ese fado por las tabernas y donde bebe viño amargo, y porque canta con tristeza con los ojos cerrados. El amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me falta su boca. Fado porque me faltan sus ojos. Fado porque se fue por el río. Fado porque se fue por las sombras. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche los barcos de contrabando pa' langostino se fue. Y en las sombras del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Cebado por la taberna donde bebe viño amargo, y porque canta con tristeza por unos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me falta su boca. Fado porque me faltan sus ojos. Fado porque se fue por el río. Fado porque se fue por la sombra. Fado porque me falta su boca. Fado.